frecuencia 1070 AM de Radio Santa Fe. Buenas noches, tango. Los más grandes exponentes de la música ciudadana se dan cita aquí en Buenas noches, tango. La milonga. El vals. El candombé. Y usted son nuestros invitados. Buenas noches, tango. Presenta Libardo Bedoya Naranjo. Señoras, señores, desde este escenario mayor del tango, los saludamos el doctor Hernán Peláez Restrepo y Libardo Bedoya Naranjo, con el anhelo que disfruten nuestra manera de entender el tango. Dirección de Radio Santa Fe, Vicente Moros Ortega. Asistencia técnica en Bogotá, Germán García y Juan Manuel Durán. Técnica en Medellín, Fernando Valencia. Producción general, Odeón Radio. Doctor Peláez, saludo cordial. Muchas gracias, Libardo. Y efectivamente, tenemos que agradecerle con anticipación a los oyentes de las distintas estaciones que nos van a acompañar en este conversatorio. Una hora para revivir y recordar el tango. A Odeón Radio, Radio Santa Fe, 1070 de la AM en Bogotá. Dulce Estéreo, 106.3 del FM en Pacho, Cundinamarca. Munera Isman Radio, 790 AM en Medellín. Onda 5, 1300 de AM en Bucaramanga. Quinchía Estéreo en Risaralda, con su frecuencia 89.3 del FM. Radio Guadalajara en Buga, 1400 del AM. Guarne Estéreo, 88.1 de FM en Guarne, Antioquia. Vamos a conversar y vamos a traer al presente a un cantante no argentino, italiano él, Roberto Maida, que tuvo mucho que ver con la historia del tango y ustedes lo podrán detectar a través de los detalles que vamos con Libardo, pues, a presentar cada vez que lo traigamos con una interpretación. Yo creo, Libardo, que Maida es de esos cantantes que de pronto no resultaron tan populares, pero siendo muy buenos cantantes, o muy buen cantante, y además con un acompañamiento excelente como el de Francisco Canaro, por ejemplo. ¿No le parece? Pues, doctor, no estoy de acuerdo con usted, porque este cantor fue supremamente conocido, no solamente en Colombia, sino en Europa. En la Argentina lo quisieron mucho y grabó mucho. No hubiera podido grabar más, pero él un poco de, ¿cómo diríamos?, de mal genio. O bueno, el contrato decía que él era exclusivo en la orquesta del maestro Canaro. Pero Canaro, como todos los otros directores de orquesta, siempre tenían dos vocalistas para salir en sus giras, para ir a las grabaciones. Sí. Hizo eso sin consultarlo. No le gustó ese detalle a Maida y se retira antes de finalizar el contrato que tenía con el maestro Canaro. Y un detalle, Maida, su verdadero nombre era Domenico Maida, nació, como les contaba, en Italia, exactamente en Francica, Vía Valencia. Él nació en el año 1906 y fue en el año 1928 cuando él intenta o hace su primera gira viajando a España, haciendo parte de una llamada embajada del tango. Inclusive lo acompañaron los hermanos Malerba, Alberto Sima y Miguel Caló. Pero bueno, vamos a iniciar el recorrido con un tango que se llama De Puro Guapo. Autores son... Antes de los autores, reciba a doctor Peláez, aunque ya nos saludamos hace ratico acá en la cabina, pero bueno, mi saludo cordial para ustedes, un saludo de tango que hago extensivo a toda la audiencia de la W. Pedro Lawrence, el maestro Pedro Lawrence, es el autor de la música. La letra le pertenece a Manuel Meaños y la grabación la vamos a escuchar en un disco del 24 de julio, año 1935, en la Casa Odeón. Roberto Maida, Francisco Canaro lo acompaña en el tango De Puro Guapo. ¿Qué? golpe que me ha gustado. Con la primera partida que mi resto yo he jugado, y si al final como y gano, ahora soy en la postura. Hay un facón brava mano, coraje bravura, pa' hacerme valer. Presenta Buenas Noches Tango. Roberto Maida, como les anotábamos, nació en 1906 en Italia. Pero mire, Libardo, la familia llegó a la Argentina en 1909 y se instaló en un barrio muy popular y tradicional, Balvanera. Y en ese barrio había una especie de mercado llamado Mercado Spinetto. Y él, siendo muy jovencito, pues trabajó cuidando los caballos de esa época que tiraban los carros, y los conductores comían en una de esas fondas ahí cerquita al mercado. Pues allí, en una fonda de esas, fue cuando empezó a trabajar realmente o a mostrar su condición de cantante, Roberto Maida. ¿Mire usted? Sí, señor, y llega allí precisamente por pura casualidad un señor, creo que era español, lo sí. Escucha. Y él lo invita a que se lo lleven a Europa para hacer una correría con él, que es a la que usted hizo referencia al comienzo del programa. Tuvo muchas oportunidades, inclusive grabó con otras orquestas, pero donde se destacó fue en la orquesta del maestro Canaro. Él pensó que Canaro pues iba a echar para atrás el compromiso que tenía con Ernesto Bamá y con Francisco Amor. Fue por eso que él renunció a seguir trabajando con el maestro Canaro, porque tenía un compromiso de irse al Brasil. Y él directamente le dijo, no, maestro, yo no voy a ir a esa gira. Muy bien. Mire usted que todos los tangos que vamos a presentar, o las obras, porque hay milongas también, todas van a estar con la orquesta de Francisco Canaro. Y justamente traemos uno que se llama Condena. Autores son... Y es un tango poco difundido en Colombia. Enrique Santos Discépolo y Francisco Pracánico son los responsables de la música. Y Enrique Santos Discépolo fue quien hizo los versos. Esta grabación es del 8 de noviembre, doctor Peláez, del año 1937, en el mismo sello discográfico, Odeón. Como ustedes saben, Francisco Canaro va a acompañar a Roberto Maida en este tango, Condena. Saber qué destino brutal me condena al horror de este infierno que soy, castigado como un vil pa' que sufra mi error, el fracaso de una ansia de amor, condenado al dolor de saber pa' mi mal que vos nunca serás, nunca no para mí, que yo quiero hablar, es no verte ya más, es perderte pa' siempre y morir. Thank you. noches, tango. Era muy inquieto Roberto Maida. ¿A qué edad comenzó a cantar el Libardo? A los 16 años ya estaba casi que cantando profesionalmente. Él llega precisamente a ese mercado, ese almacén, que usted ya lo comentó. Spinetto. Spinetto, sí. Y se pone a cantar allí con los dueños. Eran dos hermanos los dueños de ese establecimiento, y él hace un trío con ellos, y llega allá un señor, vamos a ver si me acuerdo del nombre. Español, ¿no? Sí, cómo no. Llega allá y lo escucha, y era dueño de algunos teatros en Buenos Aires, y se lo lleva. Bueno, mientras usted lo recuerda, simplemente les digo que era un hombre muy inquieto Roberto Maida, porque en el año 28, estando en Europa, él se separa del grupo, la llamada embajada del tango, y se va a trabajar a París. Se fue solo Roberto Maida. Pero bueno, Libardo, hemos presentado dos tangos, pero también interpretó un vals que se llama El triunfo de tus ojos. ¿Autores son? La música y la letra le pertenecen al maestro Juan Canaro. La grabación es del 7 de octubre del año 1938 para la Odeón. Recuerdo el apellido del señor que se fijó en Maida. Era de apellido Balbis. Bueno, Francisco Canaro va a acompañar a Roberto Maida en este vals, El triunfo de tus ojos. ¿Quién lo popularizó? ¿No fue Roberto Maida? ¿Quién fue? Andrés Falgás, que vivió aquí en Colombia, nos visitó en diferentes oportunidades. Sí, señor. Mire que este Roberto Maida, en el año 28, fue a Europa. en el año 31, tres años después, volvió a Europa. Pero esa vez, que fue la segunda, estaba siendo parte de una compañía de revistas, el Teatro Sarmiento, que hoy todavía está en Buenos Aires. En ese grupo estaba, entre otras, Sofía Bazán. Era la segunda visita a Europa. Bueno, traemos un tango que se llama Cara Sucia. Autores son... el maestro Francisco Canaro. La música, la letra, le pertenece a Juan Andrés Caruso. La grabación es del 6 de julio del año 1937 en la Casa Odeón. Francisco Canaro y su orquesta acompañan en el tango a Roberto Maida, Cara Sucia. Te has venido con la cara sin lavar, esa cara tan bonita y picarona que refleja una pasión angelical. Si tu cara fuera espejo de tu alma, siempre altiva la debieras de llevar, y mis labios tuvieran que ser la fuente donde tu cara se tendría que lavar. Libardo, que Maida trabajó 5 años, de 1934 al 39, con Francisco Canaro. Sin embargo, él tenía contrato por un año más. Pero como usted lo anotó, dicen que fueron celos profesionales cuando a Canaro le dio por conseguir a otros dos cantores, a Fama y a Francisco Amor. Sin embargo, después, un año después, grabó nuevamente Maida con Canaro, por ejemplo, Alma de Bandoneón. Grabó Cambalache, y este dato no sé si será, Libardo, que grabó aproximadamente 200 temas Roberto Maida. Un poco más de 200. ¿Sí? Por ahí está el dato exacto, que lo dijo él mismo. Y a propósito, ahora que hablo de él mismo, resulta que él se estaba presentando en algunos teatros de Buenos Aires, en el Astral, en el Segundo Coliseo, y dice que uno de los administradores o dueños del teatro, de apellido Anselmi, sí, le dice: ¿cómo podés ser cantor con ese nombre? Hay que buscar otro. Y ahí es donde cambia el nombre por el que lo conocemos, y dijo él, por el que me conocen en todo el mundo. Y usted ya había dicho cuál era el nombre real de Roberto, sí, Maida. Domenico Maida. Bueno, Hablando con Domenico, con Roberto Maida, hemos escuchado tangos y un vals. Pero también hay cabida para una milonga. Se llama Milonga Brava. Autores: Antonio Cipolla. Música: la letra es de Celedonio Esteban Flores. Y la grabación del 20 de junio del año 1938 en la Casa Odeón. Don Francisco Canaro acompaña a Roberto Maida en esta milonga. Milonga Brava. De milongas, vale la pena recordar Libardo, por ejemplo, Milonga del 900, Milonga que peina canas, Milonga sentimental. Esta milonga sentimental, inclusive, hay una versión de Andy Montañez en ritmo de salsa, Milonga triste, Milonguita. Y hay un detalle, Libardo, que hay bueno precisar. Usted advirtió los años que trabajó con Canaro, 5 años, pero su primera orquesta fue con Miguel Caló. Trabajó con la orquesta de un señor Sureda, Antonio Sureda, y además tuvo en el año 40, Roberto Maida, su propia orquesta que la dirigió Argentino Galván. Pero Libardo, él hizo una gira por América, pero yo no sé si vino alguna vez a Colombia, tal vez no. Sí, estuvo en 2 oportunidades aquí en Colombia. Presentó ahí en la carrera séptima en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, estuvo en Medellín. Fue una maravilla. Siempre quiso estar aquí por más tiempo en Colombia. Él quería mucho este país y decía especialmente Medellín, porque allí lo recibieron pues como si fuera de la familia. Y otra anécdota que él contaba, se fue tan joven a Europa en uno de esos viajes que cuando se presenta en España, como allí no dicen son unos niños sino unos críos, así es que decía la gente, ¡uy, pero si es que son unos críos! Bueno, muy niños. Oígame, este tango que viene sí es popular en Colombia. Vamos a presentar un tango que se llama Que Nadie Se Entere. ¿A quiénes pertenece la música y la letra? Sí, señor, música y letra de Alberto Gómez. Y él lo graba, por eso usted dice que hay varias versiones. y hay una versión muy conocida en Colombia también en la voz de Oscar La Roca. Este tema se grabó el 23 de febrero del año 1937 en la Casa Odeón, la versión que vamos a oír. Sí, porque ya conocemos la de Alberto Gómez, la de Carlos Dante. Oscar La Roca. Oscar La Roca, no Dante, La Roca. Pero ahora vamos a apreciar la interpretación de Roberto Maida con Francisco Canaro en el tango Que Nadie Se Entere. Libardo, este tema de que pertenece a Alberto Gómez en música y letra, 3 meses antes de esta grabación, que fue en febrero del 37, 3 meses antes, noviembre del 36, la grabó justamente Alberto Gómez, Que Nadie Se Entere. Bueno, Libardo, el tango que viene, sí, muy conocido, Viejos Tiempos, y es viejo el tango. ¿Autores son? Doctor, de pronto la gente está pensando que es Tiempos Viejos. Es totalmente diferente. Esta es otra letra. Esta es Viejos Tiempos, como lo ha dicho el doctor. Sí. El que es muy conocido en Colombia es el otro, Tiempos Viejos. Ah, no, este es Viejos Tiempos. Sí, señor. Carlos Gardel es el autor de la música. La letra le pertenece a Alfredo Lepera. Esta grabación muy vieja. 28 de agosto del año 1927 para la Casa Odeón. Estaba empezando prácticamente la carrera Roberto Maida con Francisco Canaro en el tango Viejos Tiempos. Viejos Tiempos. infancia yo recuerdo con cariño los momentos que pasaron. Y en mi alma lo llevamos como alivio de mi vida. La fragancia de esos tiempos se confunde con tu imagen sofocando los tormentos. Y a las horas que jugaron cuando te vi por vez primera, mano bien. Advertido en algunos otros programas, los cantantes no solamente eran intérpretes, ellos eran compositores. Por ejemplo, este Roberto Maida, el hombre principal en la noche de hoy, tuvo 41 obras de distintos géneros que están además registradas a su nombre en SADAI, que es la sociedad, o la, sí, la sociedad de autores, ¿no? Y compositores. Pero hay una curiosidad, Libardo, en el año, no tengo el año, pero él grabó un tema que se llama Colombiana Hermosa Flor. No sé, de las cuales, esa sí me llama la atención. Sí, es muy interesante el tema, pues el sonido no es muy bueno, y lo grabó para el sello Columbia, porque es allí donde él empieza a grabar, no en la Odeón. Pero es un homenaje a Colombia, pues, Colombiana Hermosa Flor, ¿cierto? No recuerdo. Pero hay otro dato. Entre las composiciones de él, hay una que se llama Aquellas Cartas. Ese tema lo grabó en dos oportunidades Gardel. Aquellas Cartas. Curioso. Bueno, vamos a traer una milonga que se llama Silueta Porteña. Autores: Nicolás Luis Cúcaro y Juan Ventura Cúcaro son los responsables de la música. Ernesto Noli y Orlando Danielo hicieron los versos. La grabación se realizó el 17 de junio del año 1936 en la Casa Odeón. Esta milonga la va a interpretar, por supuesto, Roberto Maida, acompañado por Francisco Canaro. Silueta Porteña. Arrogancia y el majestuoso ondular de mi bandera. Tarde. tardecita criolla, del límpido cielo, bordado de nubes, llevas en tu pelo, pinchita argentina, de tu boca orgullo, y cuánto sol tiene esos ojos tuyos. Silueta porteña. ¿Sabe, Libardo, que la orquesta de Juan Darienzo, con la voz de Walter Cabral, también grabó este tema? Pero hay una curiosidad, ¿sabe que Maida tuvo la ocasión, estando en Barcelona, de conocer a Gardel? Cuando se cumplieron 30 años de la muerte de Gardel, una revista de Buenos Aires llamada Así, pues hizo como un homenaje, un recuerdo, y entre los conocidos de Gardel, convocaron a Maida. Y dijeron, bueno, ¿usted qué recuerda de Gardel? Dijo, mire, era muy reservado en todos los aspectos de su vida. Ayudaba a los amigos cuando tenía rachas buenas, pero no dilapidaba el dinero a manos llenas, como se dijo siempre. Tampoco era hombre de juergas, Gardel. No sabía fumar, pero para estar a tono en las reuniones, echaba constantemente el humo de unos habanos, que tenían además un aro de papel impreso con su nombre. Alguien se lo regalaba, nunca supimos quién era. Tampoco le gustaba la bebida, eso sí, se tomaba un whisky y eso era suficiente para estar con los amigos. Una especie de retrato personal de Gardel hizo Roberto Maida. Bueno, Libardo, viene un tango que se llama Poema. ¿A quiénes pertenece? Mire que aunque no aparece en el disco, pero Roberto Maida hizo parte de esa obra. Eduardo Bianco y Mario Melfi son quienes firmaron el disco y por eso hubo un inconveniente en Europa, precisamente porque esa creación fue en un viaje en un tren. Sí. Pero a Maida no le interesó, dijo, no, regístrenlo ustedes. Y resulta que ese tango fue un éxito y él se puso bravo porque no aparecía en el sello discográfico y cogió su maleta y para Buenos Aires. Lo alcanzaron en el aeropuerto y no lo dejaron ir. Entonces Bianco y Melfi se apropiaron, digamos, del éxito. Sí, claro, ¿cierto? Y cogieron la platica. ¿Cuándo lo grabaron este tema? Este tema se grabó el 11 de junio del año 1935 en la Odeón, en Europa. Aquí está don Francisco Canaro, que fue, digamos, el hombre que más acompañó a Roberto Maida en el tango Poema. Thank you. viento en el somar. Ya que de mi dolor. Nació en 1908, pero murió en el año 1993, el 30 de marzo. Libardo, pero rescaté hablando de Maida algo que Gardel comentó alguna vez. Dijo, mire, en Buenos Aires se cree que basta poseer una guitarra, tocar cuatro tangos en un bandoneón o cantar un triste para conquistar París o Madrid, y no hay tal cosa. Tanto París como Madrid exigen mucho. Esto para, porque mucha gente decía, no, llegó a París y ya triunfó, ¿no? El de Gardel decía, no es tan fácil el asunto, ¿no? Bueno, vale la pena, Libardo, hemos presentado tango, milonga, vals, y hay una polca que tiene, yo no sé cuál es el intérprete que conocemos en Colombia, el viejito del acordeón. ¿De quién es este tema? Sí, hay varios intérpretes, inclusive la orquesta de el maestro Francisco Lomoto y sus cantores, Fernando Díaz y Jorge Omar, hicieron una versión excelente. Y hay otras. Este tema le pertenece, música y la letra es de hermanos, José Domingo Aiello y Carmelo Aiello. La grabación es del 12 de mayo del año 1936, en la misma casa Odeón. Francisco Canaro con Roberto Maida en esta polca. El viejito del acordeón. Que tanto animó la fiesta que se dio en casa de don Sebastián, y para distraer a toda esa alegre reunión se pidió un viejito que tocara el acordeón. La la la, así el viejo empezó. La la la, su polca continuó. La la la, y allí se entusiasmó y siguió tocando largo rato el acordeón. Y vieran que alegró al público. México causó la polca que entonó el viejo en su acordeón, que todos por igual al verlo tan feliz cantaban y reían y aplaudían para el bis. Que Roberto Mayra tuvo su propia orquesta, la dirigió Argentino Galván, que era lo que llamaban un arreglista, ¿no, Libardo? Argentino Galván. Y fue de los mejores. Recuerde que él estuvo también en las filas de Aníbal Troilo. Y mire usted, hace 81 años, Argentino Galván y la orquesta se presentaron, claro, con Mayra, en Radio Belgrano. ¿Y por qué menciono Radio Belgrano? Porque justamente en 1968 Roberto Mayra terminó o abandonó su carrera artística para desempeñarse como intendente de Radio Belgrano, como un funcionario de alto rango en Radio Belgrano, que siempre lo acogió. Mire, doctor, los músicos que tenía en la orquesta que él conformó, que fue cuando abandonó las filas de Canaro. Los integrantes eran Antonio Rodio, que fue un gran músico y compositor, Héctor Artola, otro músico, Titi Rossi, Jaime Gossis, Enrique Núñez, y en los arreglos estaba Argentino Galván. O sea, eran realmente maestros. Tuvo mucho que ver Roberto Mayra en sus giras por Europa. Este tango se llama Recuerdos de París. Autores son el músico Mario Canaro. Responsable de la música, la letra es de Carmelo Santiago y la grabación del 16 de noviembre del año 1937, todos en Odeón. Francisco Canaro acompaña a Roberto Mayra en el tango Recuerdos de París. Thank you. sin fe y sin amor. Llegué un día a París con mi dolor. Yo te encontré como un sol, mi amor. Y por tu amor yo viví. Porque no lo hemos dicho. Don Francisco Canaro, si trabajó 5 años con Canaro y un poquito más, tiene que haber sido, para el maestro Canaro, perdón, uno de sus grandes intérpretes. Libardo, es que fueron muchos los cantantes que trabajaron con Canaro. Voy a mencionar algunos nomás. Charlo, por ejemplo, Agustín Irusta, Roberto Ray, Ernesto Famá, trabajó el Domingo Conté, y entre las mujeres, Isabel de Grana, Ada Falcón, Nelly Omar, bueno, Carlos Roldán, Carlos Dante. De manera que tiene sitio especial este cantante que hemos traído hoy, Roberto Mayra, que nos va a acompañar en este tango, El Adiós. Autores son... Y es que, como lo ha dicho el doctor Hernán Peláez, la orquesta del maestro Canaro fue un semillero de cantores. Sí. Bueno, Maruja Pacheco Huergo hizo la música, la letra es de Virgilio San Clemente. La grabación, 3 de marzo, año 1938, en La Odeón. Francisco Canaro en el tango con Roberto Mayra, El Adiós.